sozinho, é caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, o anzol, é peroba do cão, é o pó da madeira. Bienvenidos a Vida Sonora Original. É uma fonte, é um pedaço de pão, é o fim do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um pé, é uma ponta, é um pino, é uma conta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto, de toco, é um pouco, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um samba, uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, rio, peixe, coco, ovo, rio, água, vidro, vida, ó, corte, corte, aço, sol, são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Panaba, pai de Con Aguas de Marzo comenzamos este segundo programa de Vida Sonora Original, desde los estudios centrales de Radio Cuchilla. Hola, Ramón. Hola, buenas tardes, María. Pues aquí estamos, a hacer otro programa y contar un montón de cosas a nuestros oyentes. Hoy las tres secciones del programa nos van a llevar a recorrer un camino circular, que no va a ser convencional. Te invito, Ramón, y a todos nuestros oyentes a recorrer este camino a ver por dónde nos lleva. De momento hemos empezado con Aguas de Marzo, en la versión de 1972 cantada por el autor Antonio Carlos Jobim y Elis Regina. La versión es del 74, está compuesta en el 72. Vamos a hablar de bossa nova, de música brasileña. La bossa nova es un género de música popular brasileña que deriva del samba. El samba es de finales del 19 y principios del 20, y la bossa nova es una mezcla del samba y jazz. La bossa nova surge a finales de los años 50 en Río de Janeiro, de autores de clase media como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto, que se engloban dentro del tropicalismo unos años más tarde. Esta canción de Aguas de Marzo la he traído porque tiene varias cosas que a mí me gustan especialmente. Por supuesto, una es la letra. Las letras de la bossa nova y de la música brasileña en general son realmente evocadoras, originales. Ahora mismo en la radio escuchas y todas las canciones hablan de lo mismo, casi todas son de tema romántico, y no puedo vivir sin ti, y me has dejado, te cojo, te dejo. Sí, la verdad que tiene poco vocabulario. Y poco más, y además casi todo en inglés. Sí. Español o inglés. Y me parece una pena que, habiendo tanta música en tantos idiomas, pues no lo escuchemos más. Luego también, claro, por ejemplo, Bossa Nova, pues hay algunas canciones extremadamente conocidas, como esta, otras menos. Entonces, bueno, la letra de Aguas de Marzo, ¿por qué me parece tan evocadora? Es una canción que escribió en el año 72 Jobim, y describe las sensaciones, lo que le evoca el mes de marzo. En Brasil, en el mes de marzo, termina el verano. Es Cono Sur, termina el verano. Y entonces llegan las lluvias, que terminan con el calor del verano y suponen un alivio. Y entonces durante toda la canción va diciendo palabras sueltas prácticamente, que es pues sentimientos, olores, objetos que le evocan ese momento. Y también la compuso pensando en el lugar donde construyó su casa en el año 1972 y donde pasó los últimos 22 años de su vida, y allí compuso muchas canciones muy, muy conocidas. Y bueno, pues la letra es una joya, es un poco complicada porque tiene términos que tenemos que buscarlos, porque como no somos de allí, pues por ejemplo, salen nombres de plantas de allí, caingá, de festividades, por ejemplo, a Festa de Cumieira, es una fiesta que se hace en este momento del año, en el mes de marzo, en el que es la fiesta de los, por traducirlo de alguna manera, de los tejados, ¿no? Donde en esas fechas que van a empezar las lluvias, los tejados de las edificaciones tienen que estar terminados, los que se construyen, porque va a empezar a llover, y es una fiesta que se celebra por allá, en varios países además. Entonces, bueno, la letra es un palo, una piedra, es el fin del camino, un trozo de un tocón de un árbol, es solitario, un trozo de vidrio, la vida, el sol, la noche, la muerte, el lazo, el anzuelo, y bueno, son así palabras evocadoras. Realmente es una joya en cuanto a composición, y no solo por la letra, sino también por la música. Bueno, y el portugués que acompaña con esa tonalidad suave, aterciopelada, las eses finales, como las arrastran, que a mí me encanta, me parece muy, muy atractivo como lengua, el portugués. Sí, la verdad es que el portugués suena precioso. Y el acento brasileño es a mí me parece especialmente bonito. El del Portugal continental también, o sea, Portugal, el acento de Portugal, bueno, los muchos acentos que hay en Portugal, que son muchos, pero el brasileño a mí me parece especialmente bonito y además adecuado para la música. Las canciones de Bossa Nova, la música de Bossa Nova, a mí una de las cosas que más me gustan es cómo conjugan de una forma muy elegante conceptos contradictorios. Por ejemplo, música, el samba, por ejemplo, es una música alegre, y sin embargo las letras muchas veces son emocionalmente devastadoras, son letras muy tristes, o al revés, una música triste y muy emotiva y está diciendo cosas bonitas y que te suben el ánimo. Eso es una mezcla que a mí me parece que hace falta tener mucho talento para conseguir que funcione. El nombre de la siguiente canción que vamos a escuchar, que se titula Desafinado, también la compuso Jobim, y responde a una, es una respuesta a las críticas que sufrió la bossa nova en sus inicios. Vamos a escucharla un poquito. Si você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antimusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer pressente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha rua. Lo que dice esta canción, primero lo traduzco y luego explico el porqué. Dice: amor, si dices que desafino, que sepas que eso me causa un dolor inmenso. Solo los privilegiados tienen un oído como el tuyo. Yo solo poseo lo que Dios me dio. Si insistes en clasificar mi comportamiento de antimusical, yo, aun mintiendo, tengo que argumentar que esto es bossa nova, que esto es muy natural. Lo que no sabes, aunque presente, es que los desafinados también tenemos corazón. ¿Por qué esta respuesta? Pues porque cuando empezó la bossa nova, los autores que no estaban dentro de esta corriente les acusaban a Jobim y mi compañía de ser los desafinados. ¿Y por qué les llamaban los desafinados? Pues porque hacen un uso muy, muy novedoso de la disonancia. Una disonancia se produce cuando dos notas, al sonar, las vibraciones chocan entre sí. Es en contraposición a la consonancia. Dos notas son consonantes cuando suenan a la vez y nos parece armonioso. Pero disonante es dos sonidos que cuando suenan juntos nos parece no armonioso, disonante, feo, por decirlo de alguna manera. Y es por eso, porque las ondas sonoras chocan entre sí, de esas dos notas. Y entonces ellos hacen un... Hasta entonces no se usaba casi la disonancia, se usaba en momentos armónicos muy concretos. Y los autores de bossa nova hacen un uso de la disonancia constante, insistente, que... Además, a mí me parece elegantísimo como el uso que hacen. Y claro, había músicos que esto no lo entendían. Entonces a ellos les sonaba constantemente desafinadas sus canciones. Las canciones de bossa nova son dificilísimas de cantar, porque lo más fácil es cantar música llena de consonancias, porque nuestro oído y nuestra formación, lo que tenemos grabado en la cabeza, que hemos oído siempre, pues es las consonancias, y nos lleva hacia ahí. Y cuando algo está lleno de disonancias es muy difícil cantarlo. Y Jobim respondió a esas críticas con esta maravillosa canción y con una elegancia que a mí me parece infinita. Otra canción que quería poner, porque me parece también el texto me parece fantástico, es una canción del año 2005 de Márcio Faraco, que evidentemente ya el movimiento de bossa nova pues es muy anterior, pero es un recuerdo de la bossa nova y de la samba. Es un samba, esta canción de Márcio Faraco, que se llama Contradição. Só meu samba sabe que sou veraz, embora eu minta minha dor feliz, mesmo após o súbito fim de um amor, não verás em meu peito nenhuma cicatriz. Sabe o samba bem dissimular um sentimento, notas lado a lado versus solidão, fantasiada tristeza vai sair no carnaval, rindo embriagada enquanto coração sangra. A mão do ritmista na avenida anda a escola graças à sua chaga, sua falsa lágrima de alegoria, cintilando no rosto do pirro. Contradição, todo samba já nasce passado, e seu futuro é sempre ser lembrado. Contradição, o sofrimento do sambista, sorrindo na pista, enquanto o coração sangra, amando o ritmista na avenida. Anda a escola graças à sua chaga. Falsa lágrima de alegoria, cintilando no rosto do canción de Márcio Faraco, Contradição, es un homenaje al samba, que es la música y el ritmo, que también es una de las partes fundamentales de la bossa nova. Es una canción del 2005 y la letra habla precisamente de esta dualidad que yo hablaba en la música brasileña, en la bossa nova, sobre tristeza y alegría. Nos está hablando de una escuela de samba que va a salir en el carnaval. El carnaval es toda alegría y, sin embargo, pues el estribillo, por ejemplo, dice: sangra la mano del ritmista, del percusionista, en la avenida. Anda la escuela gracias a su llaga, su dolor, falsa lágrima de alegoría, cintilando en el rostro de Pierrot. Es decir, lo que se ve es alegría, pero muchas veces pues los que están haciendo toda esa música y todo ese espectáculo para diversión de los demás, pues van escondiendo su propio dolor o su propio sentimiento. A mí esto me recuerda mucho a... no sé, me parece una mezcla de la saudade portuguesa, de los fados. También la bossa nova el samba es, viene a su vez de los de la música de los esclavos y libertos negros. Y entonces también me recuerda un poco a la resignación de los espirituales negros, la resignación de las letras, porque tenían una vida tan terrible que realmente las, si analizamos las letras de los espirituales, es resignación. Y me parece que todo esto ha dado una mezcla que bueno, pues desembocó en todo este tipo de música entre los años 50, 60. A finales de los 60, estos autores, surgió un movimiento que se llamó tropicalismo, que viene de el autor es Elio Oiticica, que se llamaba Tropicalia. Es un como una performance. Este hombre hacía performance. Entonces, en el 67 hizo una performance que se llamaba Tropicalia. Y a partir de aquí surgió todo este movimiento del tropicalismo que intentaba, tenía también un carácter social de lucha contra la dictadura militar que había desde el año 64. Y bueno, en 1970, Elio Oiticica se sale de este movimiento porque considera que ha derivado en algo puramente comercial, pero de todo este de todos estos movimientos, samba, bossa nova, tropicalismo, pues yo creo que ha quedado toda esta música que ha influido muchísimo en músicos actuales, y yo creo que merece la pena ahondar, conocer y escuchar más de estos autores. Pues sí, desde aquí recomendar este tipo de música, y bueno, y toda la música en general, que la música es arte, cultura y bueno, y es fuente de conocimiento. Y que escuchemos sobre todo cosas que no salen todos los días en la radio, que hay tanta música que merece la pena. Y ahora, del Brasil de los años 50 y 60, nos vamos a un lugar que no está ni lejos ni cerca, que no tiene fronteras ni límites, pero que tiene un centro geográfico claramente definido, al que solo puedes ir por invitación expresa de su emperatriz. ¿Sabes a qué me refiero, Ramón? ¿Te suena? Bueno, más o menos, te va sonando. Ya lo habías visto. Bueno, pues esta emperatriz, si tienes la suerte de conocerla, solo la verás una vez en tu vida. Y pues sí, es la historia interminable. Escuchamos la banda sonora de la película que se hizo en el año 1984. Al que nos lleva el libro, la novela, la historia interminable, es un lugar al que son muy pocos los afortunados que son invitados a ir, y menos aún a los que se permite conocer a la de los ojos dorados, la hija de la luna. Este lugar es Fantasía. La historia interminable es una novela escrita en 1979 por Michael Ende, alemán. Después de esta novela se hizo una adaptación cinematográfica en el año 1984. Esta es la banda sonora, lo que escuchamos de fondo. En la película no aparece la trama entera de la novela, y al autor, a Ende, no le gustó absolutamente nada la película. La puso de vuelta y media cuando la vio, hasta el punto de que pidió que se le sacara de los títulos de crédito y que su nombre apareciese solamente al final como autor de la novela. Bueno, hombre, la película pues es del año 84 y no es la octava maravilla, pero yo creo que también Ende fue un poco tiquismiquis, porque es que su novela tiene tantísima trama, tantísimos personajes, tantísimos escenarios, que bueno, yo creo que era todo un reto en aquella fecha hacer algo un poco más, no sé, mejor de lo que se hizo. Sí, el libro se merece una trilogía por lo menos. Sí, es que son tantísimos personajes que es como esta otra, la del Señor de los Anillos. Es que es imposible ponerlo todo. Tienes que dejar muchas cosas en el tintero. Imagino que será por temas de presupuesto, la mayoría de las veces, por las que tienen que hacer tantos recortes. Que al final yo no sé si... Yo estoy un poco de acuerdo con lo que decía esta señora, porque muchas veces desvirtúas un libro con películas así, casi es mejor no afrontar el reto del hacer una película así si vas a dejarla tan descafeinada, porque muchas veces desvirtúas toda la historia cuando haces un libro así, pero bueno. A veces no sé. Puede llevar a la gente que ve la película a leer el libro o no, porque también es que nunca se sabe, o desanimarte, o decir, bueno, como yo he visto la película, porque también un libro tan largo es un libro de 400 páginas, realmente muy largo, y a lo mejor te puede, si empiezas a leer cosas que has visto en la película, te quita un poco la intriga para continuar. Pero bueno, la película se hizo. Y la novela también tiene una historia interesante. A Michael Ende le encargaron en febrero del 77 escribir un libro, y él en un principio lo planteó como un proyecto sencillo que bueno, no le iba a llevar mucho tiempo, pensaba entregarlo en Navidades, escribirlo en menos de un año, y simplemente su primera idea era pues un muchacho que entrase en un libro y que la historia le atrapase y le costase salir de allí. Y entonces él empezó a escribir y yo creo que se le fue de las manos, en el buen sentido de la palabra, porque realmente es una historia donde al final tiene una simbología, hace unas reflexiones verdaderamente profundas. No hay ni un solo personaje, ni una sola cosa que pase que no tenga un significado, que no tenga que ver con algo que va a suceder después. O sea, la verdad es que a mí como trama y como historia me parece increíble. Sí, yo le recuerdo con mucho cariño el dragón blanco que le lleva... Fujur. ¿Cómo se llama el chico? Atreyu. Sí, todos éramos Atreyu de joven, sí. de críos. Sí. A mí me gusta mucho y es una película que hay que volver a ver. Yo a ver si la vuelvo a ver otra vez, porque sí que la recuerdo con mucho cariño. La película no la he vuelto a ver desde hace muchos años. He visto ayer un videoclip, el videoclip de Limahl con su flequillo amarillo, que venían escenas de la película, y bueno, sí que recuerdo haberla visto. Lo que sí que el libro me lo habré leído como 10 veces, y la última vez se lo he terminado de leer hace muy poco a mis hijos, cada día un trocito. Y bueno, pues como es también un tema del que quería hablar, como lectura a jóvenes, por ejemplo, para los adolescentes me parece impresionante, luego hablaremos sobre la trama y la simbología, pero también tiene tanta aventura y yo creo que tiene una narración tan trepidante que bueno, sí, a los niños desde pequeñitos les engancha. Yo recuerdo que lo leímos en octavo de GB y hicimos como decías tú, leíamos al principio de la clase, leíamos una página o así, estuvimos todo el curso con el libro. Yo no recuerdo si lo llegamos a acabar, imagino que no, pero sí que es verdad que ya te metías en esa atmósfera fantástica de la historia interminable que cuando estás en octavo de GB, ¿qué tienes? ¿12 años o 13? 13, 14. 13 años, pues estás en plena ebullición de mundos fantásticos. Y a mí me encantaba la clase de lengua simplemente por el momento en el que íbamos a leer el libro, porque era maravilloso. A ver qué le pasaba a Treyu y a Bastián, que Bastián es el auténtico protagonista, es el niño real que se mete dentro de Fantasía. Bueno, pues Bastián y Fantasía atraparon a Michael Ende realmente, y al final tardó 2 años en escribirlo. Los editores ya pensaban que ya no podían contar con él, que había abandonado el proyecto. Y entonces, cuando terminó de escribirlo, llamó a su editor y le dijo: mira, esto hay que editarlo, pero con una encuadernación de cuero con cierres de latón. Y claro, el editor, yo creo que le debió decir: ¿tú qué te has bebido? ¿Qué te has tomado? Una edición en cuero con cierres de latón, ¿pero de qué vas? Michael Ende, por lo visto, pues luchó, porque él, claro, había estado trabajando 2 años en este libro y muy intensamente, visto el resultado, y él quería una edición acorde con lo que él había escrito. Al final se quedó en la clásica edición que todos conocemos, a 2 tintas, el color sepia en la parte en que Bastián está en la vida real, y el color verde, creo que es así, no al revés, en la parte en que está dentro de Fantasía. Cuando se habla de Fantasía, está en color verde. Este libro, como decía, la simbología es brutal. O sea, el autor, en entrevistas que ha concedido posteriormente, pues habla, dice que el libro habla de la necesidad de llegar a entender la realidad a través de la fantasía. Bastián, que es el niño que entra en Fantasía, es un niño que tiene una vida muy complicada, que sufre acoso en el colegio, bueno, pues porque es un niño gordito y torpe. Y entonces la forma en que él consigue superar todo eso es entrando en Fantasía, dejando de ser absolutamente quien es, olvidándolo absolutamente todo, para a partir de ahí volver a construir su nueva personalidad, que es él mismo. También es una búsqueda de la autoestima. Toda la búsqueda que hace Bastián, realmente todas sus aventuras por Fantasía, lo único que está buscando es su autoestima. Dentro de Fantasía recibe un único mandato por parte de la emperatriz infantil, que es: haz lo que quieras. Y esta es la misión más difícil con la que se encuentra. Él lucha contra... vive un tiempo con Graograman, la muerte multicolor, contra, bueno, unos monstruos horribles que le persiguen. Y todo eso lo hace con facilidad. Pero lo más difícil que se encuentra es ese haz lo que quieras, que es realmente el mensaje que lleva todo este libro. Es una reflexión sobre las consecuencias de asumir que eres libre de hacer realmente lo que quieras. Por ejemplo, no sé si recuerdas un episodio de los Ayayay y los Eslabufos. Los Ayayay son unos personajes que son muy tristes, siempre están llorando, y de sus lágrimas nace un lago, el lago de la tristeza, creo, el de las lágrimas, creo recordar que se llamaba. Y ahí viven unos personajes que hacen la ciudad de plata, los Amargancios. La vi hace muchísimo tiempo. Es que esto igual en la película ni sale. Es que hace que no la veo. Yo he leído el libro hace poco y este ejemplo me ha quedado muy, muy presente. Pues en ese lago viven los Amargancios, la ciudad de Amarganz, la ciudad de plata. Y entonces Bastián, que tiene poderes absolutos, la emperatriz infantil le ha dado un amuleto que se llama Urín, que le permite hacer lo que quiera. Puede pedir cualquier cosa que se va a cumplir. Y entonces él, en ese momento, se siente generoso y decide convertir a los Ayayay en los Eslabufos, que son unos personajes que siempre ríen, que siempre están de broma, para que sean felices. Uh-huh. Y entonces esto tiene consecuencias, porque los Eslabufos ahí se quedan con su felicidad, y resulta que tiempo después se los encuentra, y lo que van es a buscarle, van a por él, porque le dice: somos unos seres ridículos, nuestra vida no tiene sentido, porque antes, pues, de nuestras lágrimas salía... El lago salado se ha secado, los Amargancios ya no tienen dónde vivir. Es decir, toda acción, por buena que parezca y por bien intencionada, hay que pensarlo bien, porque puede tener consecuencias inesperadas. Entonces esto me parece que es una enseñanza para los jóvenes y los niños, el reflexionar sobre eso. ¿Qué pasa si todo lo que yo quiero, si todo lo que pido, me lo dan? Sí. Sí, bueno, ahora en esta sociedad de consumo ahora mismo estamos viendo cada día más el quiero, el quiero, el quiero, y ahora que están llegando las Navidades mucho más, se habla de que se va a gastar de media de familia unos 600 euros por familia, entre comidas, salir, regalos, que a mí me parece una salvajada. Va a haber familias que van a gastar 1.200, porque sí, yo no me voy a gastar 600. Sí. Y yo tampoco. Es que, sí, es eso, el dar a nuestros hijos... lo que quieran cuando lo piden, es, a mí me parece contra educación eso. O sea, eso es crear niños, ¿cómo se dice? Niños dictadores. pequeños dictadores que al final piensan que tienen derecho a todo y que en cuanto lo pidan lo van a tener. Eso va a crear personas frustradas cuando sean personas adultas, porque se van a dar cuenta de que no pueden conseguir todo lo que quieran, y eso, aunque ahora los padres crean que va en su beneficio porque dan a sus hijos todo lo mejor, todo lo que piden, pues a largo plazo lo que van a generar son hijos frustrados y desencantados con el mundo y, bueno, y de la realidad. Esto aparece en el libro explicado de una forma muy, que a mí me parece muy bonita, porque Bastián, cada deseo que pide, claro, como él es un niño, que en la realidad es un niño gordito, torpe, pues lo primero que se le ocurre pedir es ser fuerte, ser valiente, ser invencible, ser respetado, ser envidiado. Pide todo lo que él nunca ha sido. Y cuando consigue esos deseos, inmediatamente se cumplen. En ese momento él es feliz. Es decir, el conseguir algo que deseas en el momento inmediato te hace feliz. Eso es indudable a todos. Lo que pasa es que cada deseo conseguido le cuesta un recuerdo. Entonces, a medida que va consiguiendo cosas, poco a poco va olvidando quién es. Y claro, cuando uno ya no recuerda en absoluto, cuando pierde su último recuerdo, que es su nombre, es que llega un punto en que no sabes quién eres. Eso que muchas veces decimos el día después de Reyes, que no nos acordamos el día antes, pero lo decimos el día después, es que los niños tienen tantas cosas con que jugar que al final no juegan con ninguna. Es justamente esto que le pasa a Bastián. Ya tenía tantas cosas, tantos dones, tantos porque él realmente no pedía nada material, era todo lo que él quería ser, cómo él quería ser, que llegó un momento en que ya no recordaba quién era ni quiénes eran sus amigos. Llegó a olvidar que Atreyu y Fújur le habían salvado la vida, que eran sus amigos. Y entonces esta forma de explicarlo, ¿no? De, vale, tú en el momento en que lo consigues, todos los deseos le hacen feliz. No hay ni uno solo que en ese momento Bastián diga, uy, qué mal, no tenía que haber pedido esto. Entonces creo que esto es un no solamente para los adolescentes o los niños, sino también para los padres, todos, sí, para todos. El recordarlo. Estamos aquí sí, filosóficos hoy. Sí, no, la verdad que este tema que parece tan trivial, al final yo creo que es, y sobre todo a las edades tempranas de los críos, forja personalidades y bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que crea insatisfacción y frustración en los futuros adultos. Y bueno, eso es clarísimo, vamos, no hace falta ser médico para verlo, un psicólogo. Mira, esto que acabas de decir nos lleva a la tercera sección, porque este libro, en definitiva, habla básicamente de la autoestima y de cómo llegar a alcanzarla a través del conocimiento y la aceptación de uno mismo. En la tercera sección vamos a hablar de la excelencia. Vamos a empezar escuchando a María Calas. María Calas. Y vamos, ¿quién no quisiera cantar así? Yo daría un brazo y parte del otro. Yo sí, por poder cantar así, madre mía, vamos. Sin embargo, en esta sección hoy no voy a hablar de María Calas. Voy a hablar de otra soprano que se llamaba Florence Foster. Florence Foster nació en el año 1868 y murió en 1944. De pequeña recibió lecciones de música. A medida que fue creciendo, ella siempre se decantó por el gusto por la ópera. Ella tenía muy claro que quería ser cantante de ópera. Pero su padre, que era de una familia acomodada, digamos, ricos, pues no decidió no pagarle los estudios. Ella quería irse a Filadelfia a seguir estudiando y su padre decidió no pagárselo. Así que Florence, que tenía clarísimo que quería ser cantante de ópera, pues se fugó a Filadelfia con un médico que era Frank Thornton Jenkins, con el que luego se casó, y de su apellido de casada es de donde tomó, se la conoce como la Jenkins en su carrera artística. Se divorció de este médico en 1902. En su vida en Filadelfia, hasta la muerte de su padre, ella se ganaba la vida como maestra y como pianista. Y en el año 1909 fallece su padre y hereda una fortuna de él. Y entonces, en ese momento, Florence decide que por fin puede tiene los medios necesarios para dedicarse a su gran pasión, que es la ópera. Empieza a tomar aumenta sus clases de música, de canto. Por ejemplo, en Nueva York fundó y financió The Verdi Club, un club operístico de fomento de la música y de la ópera. Y en 1912 da su primer recital. Su repertorio se basaba en arias de Mozart, Verdi, Strauss, Lieder. Su pieza favorita era Clavelitos, de Joaquín Valverde. En sus conciertos llenaba el Carnegie Hall, por ejemplo, algo realmente que muy pocas personas conseguían, vender todas las entradas meses antes del concierto, en cuestión de no vamos a decir de minutos, porque eso es de ahora con internet, pero de horas, se agotaban. Eran unas entradas realmente carísimas, se vendían muy caras y se cotizaban mucho. Hemos escuchado la versión de María Callas de La Reina de la Noche, de la flauta mágica de Mozart, y ahora vamos a escuchar la versión de Florence Foster Jenkins. Es broma. Esta es Florence Foster Jenkins. Es la soprano que llenaba el Carnegie Hall meses antes del concierto y se vendían todas las entradas. Florence Foster Jenkins no es María Callas, pero yo si tuviera que elegir y me dieran a elegir si quiero ser como Callas o como la Jenkins, yo quiero ser como la Jenkins. Porque esta mujer, cuando tuvo los medios para poder hacerlo, se dedicó a hacer lo que quiso, porque le gustaba y porque le daba la gana. Con ella vamos a hablar de la excelencia. Esta mujer, desde luego, no es una excelente cantante. No, evidentemente. ¿Cómo te has quedado, Ramón? No sé, al principio... Digo, bueno, parece que irá mejorando con la... parece que puede tirar. De la letra, pero no, luego ya ves que... Pero bueno, valiente de lo que dices tú, de hacer lo que quiso cuando quiso y encima ser capaz de llenar el Carnegie Hall. Pero teatros, no solo este, o sea, por todas partes, por todo el mundo, era muy famosa, era realmente muy famosa. Sí, quizás por lo mal que cantaba, ¿no? Claro, esa es una discusión que vamos a tener después. Sí. Yo primero quiero tener un afectuoso recuerdo, yo he estudiado piano muchos años, al pianista que la acompañaba. Eso debía ser una tortura, porque si escuchamos la grabación es que el pobre tiene que ir esperándola constantemente, porque como ella no es capaz de dar ni media nota en su sitio, pero con qué cariño el pianista la va acompañando, la va esperando, le va dando las entradas para que ella se vaya sujetando. El pianista sí que es de premio. Ella no, pero el pianista... Estaría bien que hubiera escrito sus memorias o... Sí. A lo mejor existe algún libro sobre sus memorias. Es posible, sí. Y era, por lo visto, era amigo de ella. Lógico, porque nadie que no tuviese un gran cariño por ella la hubiese acompañado por todo el mundo, sí. Y haciendo grabaciones, sí. En estas condiciones. Entonces, bueno, pues ¿por qué hablo de Florence Foster Jenkins cuando quiero hablar de la excelencia? Pues porque en nuestra sociedad la excelencia, el hacer las cosas lo mejor posible y mejor que los demás, sobre todo eso, intentar ser el mejor en algo, es algo que, bueno, efectivamente es un deseo que hace que la sociedad avance y que mejoremos, porque nos hace tirar hacia adelante. Pero esto es necesario que sea siempre así, que busquemos la excelencia en todo lo que hacemos. Bueno, yo tengo que decir que a mí la excelencia y yo somos enemigos. A mí es que me pasa lo mismo, pero como no soy excelente y no lo voy a conseguir ser nunca, pues... Yo reconozco que soy bastante poco excelente en el sentido de que... yo lo que quiero es hacer las cosas y luego muchas veces sí que es verdad que por dejadez o por aburrimiento o por lo que, no sé, por lo que sea, por la forma de ser que... aunque busque la perfección, es que sé que no la va a encontrar. Entonces digo, bueno, pues mira, esto que se quede así. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? Si es que esto no es un valle de lágrimas. Sí. Yo pinto la pared de blanco y aunque quede un poco con berretes, pues me da igual. Está de blanco y da igual. Pues y en todos los aspectos de mi vida yo creo que soy así un poco... Pero bueno, yo creo que eso va un poco con la personalidad, ¿no? También de la persona. Hay personas... Hay gente que es muy demasiado exigente consigo misma. Perfeccionistas. Sí, que es de alabar, porque si no, no habremos podido escuchar ni ver cosas tan perfectas como las y tan bonitas como las que hay en el mundo en cuanto a pintura, arquitectura, literatura, todo lo que pueda ser arte... Gracias a la gente así que busca la excelencia al destacar sobre los demás, no a lo mejor por eso destacar sobre los demás, sino por la exigencia sobre sí mismo, o sea, no por ponerse en valor con respecto a los demás, sino por mejorarse a sí mismos. Por una lucha interna contra... Sí, por ejemplo, la versión de María Callas, yo cuando escucho cantar a María Callas, evidentemente tenía muchísimo trabajo técnico detrás, pero la sensación que me da es que le salía tan fácil... Además, bueno, ella tampoco tenía una técnica perfecta, no la buscaba, pero claro, tenía un talento, sí. Pero claro, también digo yo, con ese pedazo de talento, pues tampoco tiene mucho mérito. Es lo que dices tú, que muchas veces en los estudios siempre lo hemos visto, cuando había chicos que eran muy inteligentes, estudiantes que eran muy inteligentes, que estudiaban el último día y sacaban sobresalientes... Pero ahí había que ver luego el trabajo que había detrás de esa gente que sin ser tan excelente o sin tener los medios a su alcance de tener clases particulares o unos padres que estaban detrás, sino el trabajo diario de la gente ahí que estudiaba y se esforzaba y sacaba 5, pero a lo mejor era un 5 que valía oro, sí. Por el hecho de esforzarse y conseguir realmente lo que por sus propios medios. Yo en ese sentido sí que yo soy muy trabajador, siempre lo he sido en el sentido de... Yo cuando estaba en la universidad estudiaba como un burro, luego sacaba las notas que sacaba a lo mejor, pero bueno. Pero era a costa de estudiar. Yo soy muy constante, pero poco excelente. A mí me pasa un poco lo mismo. Yo me acuerdo de un compañero en la facultad que iba por la biblioteca y yo solía ir a la biblioteca a estudiar y cada día pues nos veíamos allí y nos saludábamos. Y un día nos encontramos ya en un examen y me dice, es que estudiando cualquiera aprueba. Me hizo mucha gracia. Sí, de eso se trata. Pues yo a las personas con talento como a María Callas les agradezco infinitamente todo su trabajo y toda esa búsqueda de la perfección en lo que hacen, porque yo en mi casa cuando quiero escuchar un buen área de ópera pongo a María Callas y lo siento mucho, pero no pongo a la Jenkins ni... Sí, o sea, claro. Porque es que me machaca los oídos. Sí. Sin embargo, cuando yo pienso en quiero ser como una persona, pues... me fijo más en este tipo de excelencia, ¿no? La excelencia en la vida, en el ser feliz. Lo que me comentabas antes, esta mujer, ¿por qué tenía tanto éxito? Pues porque la gente iba a reírse de ella, pues seguramente. En los periódicos y en los medios de la época las críticas eran feroces hasta hacer sangre con ella. Y sin embargo ella, pues, ¿cuál era su actitud? Decía que esas críticas procedían de gente envidiosa, que la envidiaban. Ahí yo he estado leyendo sobre ella y hay gente que opina que ella tenía un sentido del humor infinito y que durante todos los años que dio recitales lo que hizo fue reírse de todos los críticos y de todo el público que pagaban cantidades indecentes de dinero por ir a verla. Y hay gente que piensa que no, que realmente ella estaba convencida de su grandeza y que disfrutaba enormemente en sus conciertos. Y a mí la verdad es que me da igual. Me da igual si era una persona con una inteligencia y una capacidad de reírse de todo y de todos que le permitió hacer eso durante muchos años, o si era una persona que estaba totalmente fuera de la realidad. Porque lo que sí que en todo el mundo coincide en ello es que en esta mujer fue feliz. Pues ole por ella. Yo creo que tampoco tenemos ahora medios para juzgar si estaba fuera de la realidad o no, o si era feliz o no, pero vamos... Yo creo que si hizo lo que quiso y cuando quiso, yo creo que fue feliz, porque realmente la felicidad es eso, ¿no? Hacer lo que quieres cuando quieres y sobre todo disfrutar cuando lo haces. Sí, esto en todas partes, tanto detractores como gente a favor, los que opinan que estaba un poco más para allá que para acá, todos coinciden en que ella era feliz cantando. Entonces, para mí es que eso es lo único que importa, porque... Sí. ella tenía dinero, no solamente para pagarse sus propios montajes y sus propios conciertos, que luego recuperaba el dinero porque iba a público y lo llenaba, sino que también, pues, por ejemplo, con esto de Verdi Club y otra serie de cosas que ella financiaba. Entonces, nadie obligaba a la gente a ir a verla, los que iban iban voluntariamente, sabiendo a lo que iban. Entonces, yo es una de las personas que más admiro por su capacidad de ponerse el mundo por montera y decir, ahora voy a hacer lo que me apetece. Sí, a mí me gustaría hacer así también, muchas veces. Pero bueno, lo intentamos todos los días. Esta búsqueda de la excelencia en nuestra sociedad, que yo creo que a lo que lleva es a la frustración, cuando lo convertimos en un modo de vida. Yo creo que buscar la excelencia en algunas cosas determinadas, en algún campo pequeño de nuestra vida, es muy beneficioso, pero cuando se convierte en la forma habitual de vivir en todo, solo lleva a la frustración. Y sin embargo, a mí lo que me llama mucho la atención es que desde todas partes se nos bombardea con esta idea, ¿no? Hay que ser los más guapos, los más delgados, los más listos, nuestros hijos tienen que ser los mejores, que hablen muchos idiomas. Y yo me pregunto, ¿y nuestros dirigentes son excelentes? ¿Y nuestros ídolos son excelentes? Bueno, ahí no lo sé. Tendrán cualidades, imagino, como todos, y destacarán en ciertas cosas como todos. Nuestros dirigentes, pues como oradores, serán excelentes, si no, no estarían ahí. Bueno, tampoco veo yo a la mayoría una capacidad de oratoria. Sí, bueno. No sé, es complicado, sí, decir eso. Yo es que... Y nuestros ídolos, pues es... Conoces la fachada, lo superficial. Luego habría que entrar en detalle. Y ahí, bueno, imagino que es como a todos. Cuando nos conocemos en profundidad, vemos las miserias de cada uno de nosotros. Efectivamente. Yo me pregunto, viendo a nuestros dirigentes, a nuestros ídolos, a las personas que todos conocemos, que en mi opinión, personas excelentes hay muy pocas en la sociedad, ¿cómo es posible que nos hayan convencido a todos en esta carrera loca hacia tener la mejor casa, tener los hijos más guapos y más listos, ser la más delgada, ser el que más trabaja, el que más dinero tiene, el que tiene mejor coche? Es algo que a mí me intriga. ¿Cómo han conseguido esto? Pues a base de dinero, a base de marketing. Sí, la excelencia se sustituye por dinero muchas veces. Sí, está claro que es eso. O sea, ellos tienen todos los medios, lo que decías de María Callas, ¿no? Que ella tuvo todos los medios para técnicos para conseguir ese sonido que conseguía sacar de su voz. Pues en este caso, pues ellos tienen todo el aparato económico y publicitario, radio, televisión, prensa, para hacernos creer lo que quieran y que nos creamos lo que dicen, como los niños que seguían al flautista de Hamelín, ¿no? Uh-huh. O sea que en ese sentido ahí tenemos todas que perder. Y por eso una de las razones de esta radio, de este espacio, es un poco eso, crear, intentar abrir la brecha del monopolio mediático y, bueno, intentar ofrecer otras opiniones, otros puntos de vista y otras realidades. Sobre todo... Pues nombres, yo en el programa lo que intento es dar nombres para en 20 minutos de que dura cada sección, pues no se puede decir todo ni una pequeñísima parte de todo lo que hay que decir sobre estos temas, pero sobre todo a mí me gustaría que la gente se quede con los nombres y entonces empiecen a buscar, a escuchar, a leer otras cosas que no son las que yo aquí cuento, y porque de todas las cosas que contamos luego uno se mete en internet y hay una versión, la contraria, y yo creo que justamente lo que hay que hacer es leer todas. Sí, bueno, y además recordar aquí que nos pueden escuchar en Radio Cuchilla, en el blog que tenemos en Blogspot, y bueno, y que ahí estamos colgando todos los programas de la radio que estamos haciendo, empezando ahora, y bueno, que sepáis que es un espacio abierto y participativo, que puede venir quien quiera. Los programas de La Papelera, El Calambre y otros muchos que vendrán, que están otros compañeros están en proyecto y están preparando. Bueno, pues ahora, después de hablar de la excelencia, vamos a escuchar otra versión de Desafinado, esta vez por João Gilberto.